Roses, la una media cerrada, hasta las 12 de la tarde. Estaremos en directo en este jueves 3 de enero de 2013. El próximo domingo en el Sector de Fútbol tiene el primer partido del año y ojalá que lo pueda comenzar como terminó el año 2012 con una victoria. Bueno, la segunda campaña de Manobra, campaña de segunda vuelta, está empezando a funcionar francamente bien. Hace dos centenares de nuevos abonados ya se han sacado la bono. Eso demuestra el tirón que quiero del equipo. Buenas tardes a todos los que se interesan con Radio Marca de Dense para toda la provincia de Torpejés.es y también para los que nos veis en Vera Elche, en nuestros tres medios de comunicación para hacer llegar toda la actualidad de Elche Club de Fútbol. Prosigue con su mini concentración de dos días, dobles entrenamientos ayer y hoy, mañana y tarde, y comida y siesta en el Hotel Valeria para preparar el primer partido del año. Los jugadores que veremos en Pellegrín, que volverán al equipo el próximo domingo, hablan de máxima dificultad para ganar al equipo maquinado. No se fían del parón de Valeria y aceptan de estar muy enchufados. En las próximas horas de la María y firmar por el Elche. El jugador hijo de José Antonio Añigo, más conocido como María, el jugador del Elche años 80 y 90, está muy emocionado de vestir por fin la camiseta blanca, que tiene una buena oferta de la Bundesliga y también de la Premier inglesa. Lo cierto que Saúl Ligue, el pequeño de la saga de los cambios de 18 años, que fue el segundo rey en la Atlético de Madrid, también es otra opción aunque más complicada, ya que pero no está por la labor y ya ha rechazado el interés del Mallorca. Como digo, la campaña de bonos que comenzó ayer está funcionando muy bien, no en vano. Para los que se saquen el abono de esta segunda vuelta, de aquí al domingo van a tener el premio de Reyes de el abono. Parece que se va a regalar a partir del sábado, porque el sábado no corresponde a la segunda vuelta. También comentaremos los pormenores de ese nuevo partido benéfico que hemos organizado un año más y son ya 5, la prensa deportiva de Elche. Es el quinto partido benéfico para hacerlo más atractivo, porque el fin solidario es el que buscamos, el recaudar en esta ocasión por primera vez alimentos, en consigo juguetes, por las fechas, porque este año serán alimentos teniendo en cuenta la difícil situación económica que atravesamos. Bueno, pues si hemos ido contra chicas, los dos primeros años contra el Zorosala, uno de ellos llegó a ser campeona del mundo. El tercer año de Ordinaria, el año pasado fuimos en el partido de la contra el Elche femenino y este año vamos a jugar contra una selección de chicas de los tres equipos representativos de la ciudad de Zorosala, del Mineral y del Zorosala y del Juventud de Elche, que están en la Liga Provincial. Bueno, os recuerdo que el sábado, 5 de enero a las 11 de la mañana en el pabellón de Carlos, está ese partidazo y que los 300 primeros que acudáis con alimentos, leche, aceite, legumbres, añales, en definitiva, alimento por los terceros, pues tendréis una entrada gratuita por un ticket de leche en el fútbol para ver el Elche sábado. Como digo, a las 11 de la mañana, este sábado en el pabellón de Carlos, y Caritas se encargará de hacer muchos viajes para trasladar todos los alimentos que podamos recoger. Y es que el domingo noche juega frente al Sabadell y no se fía de los futbolistas. La primera que no se fía del propio entrenador, que ha hecho una semana especial para bajar los gramos de las que se han acumulado en las fuerzas de más de uno. Pues en este caso, los torrones, los torrones y torrones que hay que bajar, dobles sesiones de entrenamiento, martes, miércoles y jueves, con una mini concentración del taller para hoy. Los jugadores después del entrenamiento matinal se van a los del Mirerio, allí comen todos juntos, luego una siesta y por la tarde de nuevo a los entrenamientos para preparar ese partidazo frente al sábado. Y ojo, porque los jugadores no se fían. El primero que no se fía del entrenador sabe que estos partidos son tan primeros. Los aficionados pueden pensar que esta cosa de cantar, el Elche lo ha ganado todo este año en el Martín de Valero, este año no, el pasado, completamente temporada 2012-2013, el Elche gana lo que llegará a ser un récord estratosférico. Recordamos que la mejor puntuación que un equipo ha conseguido en una primera vuelta en toda la historia de segunda división son los 46 puntos que consiguió el Betis hace dos años, temporada 2010-2011, y hace una década, en la 2001-2002, el Atlético de Madrid, de Luis Aragonés, del Niño Torres, del Mono Burgos, también consiguió 46 puntos en la primera vuelta. Por cierto, acabaron haciendo, porque el que acaba haciendo tantos puntos en la primera vuelta siempre acaba ascendiendo. De hecho, los datos que yo recordaba semanas atrás, los que han conseguido en una primera vuelta más de 43 puntos, todos han ascendido. Así que, como para no estar ilusos. Pero porque estamos en la jornada 19 y quedan todavía 23 kilómetros de esta maratón de 42 años. Bueno, pues si el Elche ganase el domingo, lo inscribiría su nombre como el equipo que más puntos ha cosechado en una primera vuelta, como mínimo con 48. Digo como mínimo, porque todavía queda otro partido de la primera vuelta, que es el del Guadalajara. Por tanto, podría hasta permitir el lujo de no ganar al sábado y hacerlo frente al Guadalajara para batir ese récord. Para tener ese récord, insisto, sin ganar uno de los dos partidos, por supuesto ganando los dos, o incluso empatando los dos, también llegaría al 47. Para igualarlo, ya no falta y evidentemente no será posible igual, sino que lo supere y además con eso. Además está en disposición de hacer hasta 51 si ganase los dos partidos. Una auténtica brutalidad de puntos en una primera vuelta. Por ejemplo, podría precisamente el dato de que la jornada 19 y hace unas cuantas campañas, la misma que estamos ahora, tiene que llevar a 19 puntos. Claro, 19. Para mí me llevó 45. Para aquel entonces era Luis García, el entrenador. No se va a hacer un buen entrenador en viernes, pero yo posiblemente, por decirlo de una manera suave, con cariño, un poquito más después de la experiencia que he visto un día a una plata tan complicada y exigente como es el exigente. Bueno, el equipo entrenará por el esta mañana, tendrá esta tarde a puerta cerrada, mañana también, doble sesión, ya sábado y domingo por la mañana hay previstos entrenamientos. ¿Sí? Domingo por la mañana con el festival, hasta el mismo día del partido suele haber entrenamiento, evidentemente, no, no se exige sobre todo el día del partido. Bueno, pues, el equipo entrena, hay dos frentes más abiertos. Por un lado está la campaña de abonos, que ayer fue presentada y donde recordamos el objetivo, que es casi en los partidos finales alcanzar la cifra de 20.000 abonados, aunque el objetivo de esa moda prioritaria es hacer entre 3 y 5.000 abonados nuevos, que es una cifra difícil, pero conseguible, teniendo en cuenta la extraordinaria marcha del equipo. A ver, si este año no te abonas, no sé cuánto te vas a hacer. Bueno, esta prueba para los que este año, mejor dicho, no hacen una campaña de la segunda vuelta de Tabonis, el regalo para el premio de Fallo frente al Sabadell, porque la segunda vuelta empieza el día del Elche. Luego hay dos desplazamientos consecutivos, último partido de la primera vuelta, el día de Guadalajara, y el primer partido de la segunda vuelta, que es también fuera del campo, para contra la Ponferradina de Claudio Madrid. Y otro frente abierto es la comisión deportiva, que trabaja no sin pausa, pero tampoco sin prisa. Está ahí intentando cerrar, y hay hasta el 31 de enero para cerrar la contratación de tres jugadores. Tenemos el vicepresidente con Alix, un delantero fuerte, que es lo que busca el técnico, un defensa, sobre todo fuerte, porque han faltado un central y también un lateral izquierdo, sin que quieran ir a uno, no se descarta que lleguen dos, e incluso un centro campo, sobre todo ante la presencia de Rivera, o pueda ser de Montecón, o de Pedro, cubrirse. Recordamos que también ahí está Pelé, un hombre con un recorrido un poco mayor, más bien de 5. Aaron Miguel no es todo uno ni lo otro. Aaron Miguel no es un mole clásico, y tampoco es un centrocampista. Aaron Miguel es un muy buen media punta, y además destacó en las categorías inferiores de la selección española como delantero, como goleador. Goles importantes en muchos de los campeonatos que ha jugado con la selección. Pero Aaron Miguel es otra situación. Es está necesario. Probablemente no. Porque no tenía juntas, más o menos también se dio. Aunque estamos viendo que Carles Gil, pues, el chaval ya va por la tercera lesión muscular, su otra ha caído, y va a pasarle a Pinel o a Toro. Y por tanto, también lo cuenta hasta 8, sería por más importante. Y es que Adón no sería un relleno, sino un hombre que creo que vendría a aportar, porque es un hombre de mucha calidad y con gol, a Rodríguez sí sería, creo, desde mi punto de vista, un relleno. Otra cosa es que sea necesario o no. Algunos todos entendemos que sobre todo necesario o necesario es por atrás, no lo es. Con defensa, no cazadores, todo. Pero si tiene algo de lo que tiene, bienvenidos. ¿Cuál es la última hora del tema Rodríguez? Pues que en el Almería, curiosamente, un equipo que lucha como el hecho, todo a todo por volver a primera división, hay fuga de cerebro. Y Boa, uno de los dos tres en la First Division inglesa, la segunda división inglesa, y a Rodríguez también se quiere marchar. Pero Rodríguez que fichó para cuatro temporadas y que apenas la continúa. Tiene una oferta del fútbol inglés, de la Premier y otra de la Bundesliga. Pero, vale, está ilusionadísimo en vestir por fin la camiseta. Si os acordáis, cuando Mario Barrera era director deportivo de Elche, hace ya 4 o 5 años, estuvo a punto de venir cedido. De hecho, se hablaba de una lesión de 3 años, pero al final se rompió. Es el caso de su hermano Saúl, un chaval que dicen que es el mejor de la saga, tiene 18 años, juega en el filial del Atlético de Madrid, es un centrocampista de corte ofensivo, que dice que tiene un buen recambio para Rivera, pero el Atlético de Madrid no lo quiere dejar salir, al menos eso le dijo al mayor. Otra cosa es que este sea para él una plaza especial, prácticamente. Parece a priori para un equipo de las exigencias del club de fútbol, pero esa falta de experiencia de lo que uno podría tener con la enorme calidad que tiene. Lo han visto que va a ser más bueno, y hasta la espada pues podríamos subir el hijo de Esteba, el jugador de Manchester United, que aporta todo de la Liga Delsi hasta que todos son sirales de cuenta de que Luis estaba en segunda división y dijo no, ahora podría ser otra situación distinta porque Luis está camino de primera y el chaval sigue sin jugar en Manchester, aunque también es cierto que hay otros equipos que tienen por general. Pero defensas está primero del Atlético de Madrid, que conoce bien José Fran Estivaco, lo conoce a Saúl, que subió a 20 años. Está también Mauricio Lázaro, central de Zaragoza, ex de la Roma, de Londra, Palermo y de Lima, donde tuvo 5 temporadas. Recordamos que también lo ofrecieron en el Sinistón del Arsenal, que parece que vendría a ser mejor a las puertas. Otro jugador que también me gusta mucho a la dirección deportiva es Ais Kuzeljinovic, el serbio, que juega en el Sarajevo, que es el mejor jugador serbio de los jugadores de su país. Tampoco es un 9-9, es un media punta, pero de una clase de gol. va a salir por equipo. Y ayer volvió a confirmar que hay ofertas importantes de equipos de primera para los hoteles. Los nombres están en la mente de todos. Sinatra, Seiza, Miguel, evidentemente los jugadores que han destacado en la primera parte de la noche. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Entramos ya con los protagonistas. Son los estudiantes de Forest Park. Dos ofertas muy interesantes. Honda Copa Dinero, los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Honda Copa Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y importación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por rentar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Tienes Honda Copa Dinero en José Cavalier Sorts 26 y 54. Elche, teléfono 965-43-7809. Arroz señores, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, vida casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y desde 5 euros, con tanto dinero en pantalla de vida. Y puedes hacerles menú a rotero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costa. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos. Restaurante Espacio, carretera de Presidente y complejo deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Para cada momento del día, bares cafeterías El Águila, los de toda la vida. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, tus copas con amigos. Bares cafeterías El Águila, más de 40 años en Elche. Y en calle Antonio Machado 16, salón de juegos Jackpot, con nuevas instalaciones y servicios. Bares cafeterías El Águila y salón de juegos Jackpot os desean felices fiestas. Está aquí Vodafone Red, tu plan con todo lo que necesitas sin preocuparte por nada. Tu voz ADSL, fijo y móvil, conéctalo todo. En Vodafone, control este mes, ADSL máxima velocidad, hasta 20 megas. Teléfono fijo, móvil con tarifa plana, te llevas un smartphone LG N3, todo por 40 euros al mes. Vodafone, en el centro comercial de Ayuda y Camino de los Mandos 1, en Almorzín, calle Candejas 30, en Santa Pola, calle Elche 12. ¡Oh! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y vinicolaje. Por el momento, nunca llevaba tan pocos goles en esta jornada, en la 19. muchos más que no vamos a seguir ahora mismo contando porque ya os los contábamos en días anteriores. Ahora se escucha la voz de protagonistas. Hoy salía a rueda de prensa Sergio Pellegrín, que avisaba del partido con peligro después del parón navideño, de que hay que estar muy alerta, de que no se piensa que esto va a ser fácil de cantar. Y empezaba preguntándole a Pellegrín por sus lesiones, porque entre lo de las uñas de los pies, el abductor, la lumbar, que la verdad es que el hombre es un sobreesfuerzo en esta primera vuelta para jugar y siempre está tocado. Por eso yo creo que lo hemos visto, el verdadero nivel de Pellegrín, no lo es así, ha estado francamente bien. Bueno, pues le preguntamos a Pellegrín cómo se encontraba y si pensaba que para domingo iba a poder. Sí, estoy bien, estoy recuperado ya después de varias semanas. Después de la lesión, pues ya he entrenado con el equipo, ya estoy entrenando con el equipo y estoy bien. Ya voy recuperándome de todas las dolencias que tenía anteriormente, poco a poco, y contento con este proyecto porque ya estoy empezando a recuperar la normalidad. Sí, lo del tema de los pies, bastante mejor. Thank you. parece ser o que puede ser que no vas a ganar todo, eso es verdad. En algo tiene que poco trabajo y total. Y podría ser esa de los problemas. Sergio Pellegrín, hablando de esa campaña de abonos, que entiende lógicamente que es una apuesta correcta teniendo en cuenta el equipo. Así que vamos a esperar que esa campaña, bueno, que ha empezado francamente bien desde ayer, pues tenga mucho tirón en los próximos días. Y a partir de la, recordamos que hasta el domingo solo estarán a la venta los abonos en la tienda de Elsa. De enero, que sería para el partido, el primer partido de la segunda vuelta, el CEO. El día de 23 a 9 de la noche, hemos preparado un deporte con mucha ilusión para niños y mayores. Un menú especial para un día especial. Es la sorpresa, la magia del chico e el ilusionista. Sorprendente, divertido e increíble. De la noche, disfruta con los chicos de la comida de Reyes con la magia del chico e el ilusionista. Restaurante de la noche. Restaurante Loli, disfruta de la gran cena del Roscón de Reyes con barra libre. Y recuerda que el Restaurante Loli todos los sábados cena baile. A tu reserva al 96-568-0367. Recuerda, 96-568-0367. Restaurante Loli, en carretera Inche al 59, Torrellano. Thank you. Sierra del primer partido de 2013, penúltimo encuentro de la primera vuelta. Y bueno, pues hasta el 27 de enero el Leche ya no vuelve a jugar su estadio, será contra el Elche. Recuerdo que Elche Sabadell es uno de los clásicos del fútbol español en la división de plata. El balance es claramente positivo para los franceses que suman 5 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas en las 10 visitas de los patrocinados a Piedras y Militares. Por lo tanto, Elche intentará buscar la sexta victoria ante el conjunto lanero. El Sabadell no vence en el Martínez de Valero desde hace 32 años y con su victoria en Elche el 24 de febrero de 1980 son el primer equipo catalán de la historia que derrotaba a los blanquiverdes en su estadio en la categoría de plata, que tiene ese registro también para la historia. Bueno, pues un partido importante en el que hay que salir muy, muy enchufados, muy concentrados. Lo reconocía el capitán David Generelo, que además será titular ante la ausencia de Rivera. Generelo. Para ahora se acercan los Reyes, además, creo que es un bonito regalo también el poder hacer un regalo para ver al Elche en el partido de Salero en el tiempo final de temporada, y seguro que no nos vamos a defraudar, que lo vamos a dar todo cada partido, y ojalá que al final de temporada pues podamos celebrar todos. Pues, yo creo que va a ser un partido muy abierto, ¿no? Ellos son un equipo que es capaz de imponer su fútbol. Existen dudas de cómo llegará el Sabadell, el equipo que dirige Luis Carreras, el jugador de España y Barça, que su filosofía futbolística es tratar bien la pelota, tomarla, como un poco estilo Barça, ¿no? Otra cosa es que el Sabadell y Luis Carreras pues cambien su plan para jugar contra el líder, que lo ha hecho prácticamente todo el mundo. Es decir, que los filiales, no se parecían a los filiales cuando se enfrentaron a Elche. Vamos a ver el mérito, obviamente, del equipo. Bueno, pues mañana tenemos la rueda de prensa del técnico, la Fran Estiva, y luego los jugadores se marcharán rumbo a los hospitales de Pinojo a entregar a los niños hospitalizados. Por cierto, que un regalo nuevo de aquí al de mañana, el viernes, que tendrá también en el club una entrada para el partido de Pinojo. Y os recuerdo antes de marcharlo lo que os decía al principio, que este sábado tenemos ese quinto partido benéfico de fútbol sala entre la prensa deportiva y la selección femenina. Partido que se va a disputar el sábado a las 11 de la mañana en el pabellón de Carlos. Lo importante, aparte de que nos vamos a divertir, es intentar que todos los que vayáis, que veáis leche, aceite, legumbres, en lo que podáis. Para ayudar a las familias más afectadas en estos tiempos difíciles. Y recuerdo que los 300 primeros que tuvo el don para este partido con el solidario entrada para ese encuentro, pues los 300 primeros llegan allí con una bolsita, con un cartón de leche, una bolsita de aceite, algo que acabamos de nombrar, o alimentos con perecedero, entradita para ver qué leche es ahora. Los 300 primeros. Por tanto, carita.